No, no, dale, por eso. Además, es video. Listo, chicos, cuéntenos si ustedes siguen el proyecto. Ah, sí, no. Ah, es público. Bien, chicos, no, entonces cuéntenos de la experiencia en el festejo el día de hoy. Muy bonito todo, muy bueno todo. Hay muchas propuestas. No, muy chévere. Pues hay pues como cosas diferentes, un poco proyectos que uno no ve como en todas las ferias, porque generalmente sí, como que en todas se ve lo mismo. Entonces acá sí hay como un poquito de variedad. Pues no son muchos, pero pues se ve que puede avanzar y como que puede haber más después. Y buena música. ¿Y alcanzar que salen los paneles? No. Listo, revisión. Siempre. Gracias.